El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, hoy lunes 22 de agosto de 2016, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya estamos en la semana 34 y han transcurrido 235 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 17 grados centígrados. Humedad toda, prácticamente el 100% de humedad, ya está lloviendo en diferentes zonas de esta gran Ciudad de México. Los temas que vamos a tener el día de hoy, por supuesto, es el regreso a clases. En la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy aparece paro indefinido, dos puntos, la CENTE. Se pronunciaron a que no van a regresar a clases. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública reporta el regreso de 25.757.000 niños, jovencitos que han regresado a clases. Dicen que menos del 1% de las escuelas se sumaron al paro convocado por la CENTE. En la Ciudad de México, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, nos dice que de 4.200 escuelas primarias en esta gran Ciudad de México, solo 11 no laboraron. En reunión con Silvano Aureoles, dijeron los dos mandatarios que no se va a tolerar actos delincuenciales, que sí el apoyar lo que es la manifestación, la libertad al derecho de opinar, la libertad de tránsito, la libertad de manifestarse, pero no a los actos delincuenciales y mucho menos a la toma de vialidades primarias. En lo que hacemos los enlaces para que obtengamos la información y los puntos de vista de los diferentes actores. ¿Qué le parece que vamos al punto crítico de la noticia? Regreso a clases sin complicaciones en la Ciudad de México, reporta el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Es responsabilidad del gobierno el no regreso a clases en Oaxaca, acusa la sección 22 de la CENTE. México no es un estado fallido, asegura Roberto Gil Suart, presidente del Senado. Cerrar paso a traficantes de armas es una prioridad, asegura Claudia Ruiz Macías, secretaria de Relaciones Exteriores. Recorta a Hacienda expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto a un rango de 2.0 a 2.6% desde un previo de 2.2 a 3.2%. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si me permite, vamos a la información federal. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que si maestros no regresan a clases, no podrá existir diálogo. Nuestro compañero Fernando Vela, desde Presidencia de la República, tiene los detalles. Fernando, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Así es. Esta mañana, desde Toluca, Estado de México, el presidente exigió a los maestros iniciar clases y no usar a los niños del país como rehenes de sus demandas. Y esto lo dijo al inaugurar el ciclo escolar 2016-2017. El presidente advirtió a los maestros que se oponen a la reforma educativa que no habrá más diálogo hasta que los niños regresen a las aulas. Primero educación y luego diálogo, sostuvo. El gobierno de la República ha abierto el espacio de diálogo para atender distintas demandas que tanto el sindicato como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han tenido que hacer a la reforma educativa. Estos espacios de diálogo no pueden estar supeditados o sujetos o manipulados a partir de privar a las niñas y los niños de la educación a la que tienen derecho y consagra nuestra Constitución. Esto fue lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Además, aseguró que no habrá más diálogo si no antes se garantiza que las niñas y los niños puedan tomar y recibir educación en las aulas donde hoy están cerradas. No habrá más diálogo si no garantizamos que las niñas y los niños de México puedan recibir educación. primero la educación y luego el diálogo, sentenció el presidente. Y es que, como bien dices, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impidiera el regreso a clases en estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, el titular del Ejecutivo llamó a los profesores a que no hagan rehenes de sus causas a los estudiantes y no inicien inicien el ciclo escolar de manera formal. Aseguró y sentenció que los niños no pueden ser rehén de ninguna causa y de ninguna bandera. Estos pronunciamientos los hizo desde la escuela primaria Profesora Eudoxia Calderón en Toluca, acompañado por el titular de la SEP, Aurelio Nuño, el gobernador mexiquense Aurelio Ávila y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre. Cabe señalar que esta escuela donde hizo este pronunciamiento es la escuela en la que él cursó el sexto año hace más de 40 años, Eduardo. Sexto año de primaria. Fernando Vela, muy completa tu información. ¿Algún pronunciamiento de Presidencia de la República con respecto a la información que diera ayer Carmen Aristegui con tanta expectativa, el refrito de hace 9 años con respecto a la tesis de Enrique Peña Nieto? Hasta el momento Presidencia no ha presentado ninguna con ninguna declaración. Imagino que están esperándose a que haya más información, pero en cuanto la tengamos se la hacemos llegar, Eduardo. Muchísimas gracias, Fernando Vela. Estamos al pendiente. Gracias por tu información y sobre todo por tus comentarios. Seguimos pendientes. Bueno, pues ya tienen ustedes. Todavía no hay un posicionamiento de Presidencia de la República con respecto a lo tan anunciado y tan publicitado, ¿no? De que iban a salir con un reportaje de aquellos. Quiero recordarles que esta información que dio Carmen Aristegui estuvo circulando hace prácticamente 9 años cuando Enrique Peña Nieto era candidato a gobernador del Estado de México y se le atacó por todos lados. Entre una de estas denostaciones y ataques precisamente estuvo su tesis que se dice está llena de imprecisiones porque no entrecomilló ni citó a los autores de las obras de donde había tomado la información. Sin embargo, esa tesis pues es completamente válida, se la aceptaron y con ella se tituló como licenciado. Cabe hacer la mención, vamos a darle seguimiento al tema para ver qué sucede, qué posicionamiento tiene Presidencia de la República contra estos odios y denostaciones. Vamos con nuestra compañera Isel de Alba. Ella tiene el panorama sobre el nuevo periodo legislativo allá precisamente en la Cámara de Diputados. Ixel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo, y al auditorio, buenas tardes. Pues fíjate que el día de hoy el presidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano Grijalva, presentó su informe de actividades como el titular, bueno, de esto, que estuvo durante un año y que se acabará su periodo el próximo 30 de agosto. En este informe, el diputado presidente hizo un llamado, además de a sus compañeros, para tratar temas pendientes, un llamado muy puntual al gobierno federal para reactivar la credibilidad sobre las reformas que se han implementado en los últimos tiempos. Tal es el caso de la reforma educativa, la reforma energética, la ley de transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes secundarias. Además de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados pidió que también se recupere el poder adquisitivo de los salarios de los mexicanos y fortalecer al campo mexicano. También entre los temas a los que exhortó a los legisladores en sus reuniones plenarias, que por cierto el PAN ahorita se encuentra en la reunión plenaria y tratando temas fundamentales como la nueva presidencia de la mesa directiva y además temas de importancia como los temas económicos que de acuerdo a información del diputado Marco Cortés Mendoza, que es el coordinador de la bancada, es el gobierno federal ha hecho un trabajo pésimo al respecto en materia económica y que ha afectado fuertemente a los mexicanos. Y bueno, volviendo a los temas a los que Zambrano Grijalva exhortó a los legisladores, se encuentra, entre muchos otros, la desaparición forzada de personas, los juicios de los juicios políticos, que hay 300 solicitudes pendientes todavía. También están el tema de matrimonios igualitarios, que ha causado bastante revuelo entre la iglesia y el poder legislativo, sobre todo con el presidente Zambrano, que él afirmó y dijo muy claramente y subrayó que él no tiene ninguna contradicción o actitud de aversión a la iglesia, para que no se sientan ofendidos ningún actor de la iglesia, ¿no? Y además, bueno, también llamó a el trabajo en conjunto para que pueda salir el mando mixto también, la regulación de la marihuana, y bueno, indudablemente hizo el exhorto a la resolución del conflicto magisterial, que sea mediante acciones pacíficas y democráticas, que no se use el uso de la fuerza, y bueno, que no se tengan acciones que puedan llevar a cosas fatales como lo pasado en Ochitlán. Y resaltó que él hizo el llamado también a la gente que presentaran sus iniciativas ciudadanas para que conociera toda la sociedad sobre lo que ellos les molesta, lo que ellos quieren modificar de la reforma educativa y lo que quieren modificar también del nuevo modelo educativo, para que con esta iniciativa ciudadana se pueda ir modificando a la opinión del diputado Zambrano la reforma educativa y se pueda llegar a un consenso entre todas las partes, entre el gobierno federal, entre el poder legislativo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y sobre todo para que ya no sigan afectando a los niños que han perdido clases en algunas entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Tiempo que no se va a poder recuperar nunca más, el tiempo no se apila y tiempo que se desperdicia jamás se podrá recuperar. Este llamado a civilidad, Ixel de Alba, te agradezco mucho la información desde Cámara de Diputados. Gracias a ti, Eduardo, que tengas buena tarde. Pues muy buenas tardes a Ixel de Alba, que nos está cubriendo la información desde Cámara de Diputados. Escribe también en el periódico El Punto Crítico. Ya tenemos en la línea también a el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. Y desde la Cámara de Diputados se abre debate sobre el supuesto plagio de la tesis del presidente Enrique Peña Nieto, que les voy a decir que la elaboración de tesis cuando los tiempos de Enrique Peña Nieto, esto ya tendrá unos 40 y tantos años de que realizó su tesis. Mire que no se fijaban tanto en la forma, sí en el fondo, y no pedían en esos tiempos que se entrecomillara, sí se pedía que, por ejemplo, se citaran las fuentes, pero en la bibliografía normalmente se hacía en la parte de atrás de la tesis, donde se ponía los lugares donde se habían tomado notas e información referencial. No se hace como se acostumbra ahora, que se tiene que entrecomillar, poner con tipografía especial, con negritas o letra itálica, resaltando los derechos de autor, por supuesto, de dónde se había tomado la información. Todo esto ha causado un revuelo brutal. ¿Por qué? Porque lo presentó Carmen Aristegui con una expectativa bastante fuerte, anunciando que iba a sacar información especial de Enrique Peña Nieto y todo lo que usted quiera, pero a final de cuentas nos salió con un refrito de hace 9 años que ya se había comentado, platicado durante el tiempo en que Enrique Peña Nieto era candidato a gobernador. Recuerdo, en ABC Radio estaba yo ese tiempo, que hicimos precisamente el comentario de las deficiencias de la tesis de Enrique Peña Nieto y de otros muchos candidatos. Le voy a decir el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, con una tesis pésima, prácticamente fusilada. Ya ve que inclusive el libro este que presenta Andrés Manuel con respecto al petróleo salió a decirnos que pues él nada más hizo el colofón, que nada más hizo la entrada, y que realmente los eruditos en la materia fueron los que hicieron el libro y que él ni siquiera lo leyó. Así es como se las gastan y se las siguen gastando, pero en la Cámara de Diputados ya sabrá, ya tomaron el tema y se abrió ya un debate. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. ¿Cómo se van dando las cosas allá en la Cámara? Buenas tardes, atinadamente comentas, en el portal de noticias de Carmen Aristegui, sale este reportaje sobre el supuesto plagio de la tesis de licenciatura de Enrique Peña Nieto. Aquí el dato que destaca es que hay un porcentaje importante de párrafos que fueron copiados de manera íntegra de sus fuentes originales. Pues prácticamente un 30%, ¿no? Así es, Eduardo. Que la mayoría de las personas que hacen tesis toman información de libros y se documentan, de especialistas, de personas doctas en la materia para referirlas, porque ponerlos de su ronco pecho, pues no son todavía nadie como para que les crean, ¿no? Así es. Aquí el debate empieza a surgir en dos vertientes. Por un lado, hay diputados que ya están comentando que el porcentaje de plagio de la tesis de Peña Nieto es mayor que el porcentaje de aceptación que tiene su gobierno. Ese bueno. Ha sido uno de los discursos que ha permeado en la Cámara de Diputados. Digo, y las cifras no andan tan lejanas. Ya la desaprobación del gobierno de Enrique Peña Nieto ya es de más del 70% de acuerdo a varias encuestas que se han tirado en los últimos días. Por otro lado, Eduardo, está el tema de que qué tan válido es que un presidente de la República, bueno, pues haya plagiado de esa manera obras de otros autores y no los haya ni siquiera citado en la bibliografía. La defensa que dio la presidencia de la República, donde habla del entrecomillado y que en ese tiempo no se entrecomillaban las citas bibliográficas, etcétera, ha caído como una defensa demasiado débil en la Cámara de Diputados, puesto que los diputados lo que han señalado es que Enrique Peña Nieto, si bien no tenía en ese momento la obligación de entrecomillar, por lo menos sí tenía la obligación moral de haber citado de dónde sacó esos párrafos. Y te vas a sorprender, Eduardo, muchos de esos párrafos fueron sacados de trabajos que hizo y de un libro que hizo un expresidente de la República, también priista. Miguel de la Madrid Hurtado, ¿no? Así es, que por cierto no fue citado en la bibliografía de Enrique Peña Nieto, ¿no? De su tesis de licenciatura. Ese ha sido, digamos, el tenor en que se han dado las cosas. Y bueno, hay opiniones de varios lados, desde que hay gente que califica que eso no es periodismo de investigación, el reportaje que hizo la periodista Carmen Aristegui, y hay otros que califican que bueno, que está bien que se sepa qué clase de presidente de la República tenemos, debido a que si plagiaba ya sus trabajos en licenciatura, pues qué se puede esperar con las políticas públicas que nos están recetando en este sexenio. Bueno, en ese orden van los debates, siendo que hay cosas tan importantes, ¿no? Como una que yo planteaba es, por ejemplo, el del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya ves que admitió a 6 millones de nuevos derechohabientes, siendo que aquellos que pagaron su seguro durante muchísimos años, bueno, ni tienen atención ni tienen medicinas. Un tema bastante grave y nos estamos yendo por el tema de una tesis. Hay que ver de quién es la mano que está meciendo esa cuna, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Como siempre, un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Ahí está el tema, que también fuerte el debate ahí en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Pedro Hernández Morales, integrante de la sección 9 del CENTE, anunció que hoy lunes los maestros de la disidencia magisterial de la Ciudad de México realizarán paros de trabajo en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Magdalena Contreras, y por la tarde realizarán una marcha del Zócalo al denominado antimonumento a los 43. La delegación Benito Juárez recibió de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México el diagnóstico turístico y el video promocional 2015 correspondiente a esta demarcación turística. De acuerdo al diagnóstico, esta delegación ocupa la cuarta posición en derrama económica, con 12.794 millones de pesos generados el año pasado y un movimiento de 34.1 millones de personas. Dos bares ubicados en la delegación Cuauhtémoc fueron suspendidos por no contar con programa interno de protección civil y otro más fue clausurado por irregularidades en su documentación, informó la Procuraduría General de Justicia capitalina. En el marco del operativo Mala Copa, en el que participan otras dependencias capitalinas, se colocaron los sellos correspondientes en un bar de la calle Génova, Colonia Juárez, por anomalías en sus documentos legales. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Centenar y medio de migrantes entre hombres, mujeres y niños fueron descubiertos dentro de una casa de seguridad en el municipio de Amozoc de Mota, donde eran resguardados por 9 presuntos traficantes de personas, mismos que fueron asegurados por elementos de la policía municipal y decomisada un arma de fuego en esta zona poblana. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, informó que fueron detenidos 7 presuntos responsables por homicidio del pasado viernes en la localidad de Alto Lucero. Señaló que a los detenidos se les aseguraron 9 armas cortas, 15 cargadores y 169 cartuchos útiles, además de liberar a una persona que se encontraba privada de su libertad. Y finalmente, el cuerpo de una persona de sexo masculino fue hallado esta mañana, ejecutado y con una cartulina clavada en el municipio de Jalapa, Tabasco. El hallazgo se realizó en el ejido Jalapita, cerca de la entrada de un camino de terracería que conduce a La Palma de Aceite. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. ¡Que abran las puertas todos los planteles educativos! ¡Que abran las puertas los templos del saber! ¡Que abran sus puertas al derecho que tienen niños y jóvenes a una educación digna! Oigan, ¿y las autoridades abrirán sus puertas a una educación verdaderamente de calidad y con respeto a los derechos magisteriales? Regresamos, ya tenemos en la línea a nuestra compañera Rocío Flores, reportera de Oaxaca Media. Allá en Oaxaca postergaron inicio de clases el magisterio. y inician protestas severas. Ya habían adelantado y anunciado que harán un paro indefinido. Rocío Flores, muy buenas tardes. Agradezco mucho el que nos hagas el favor de dar tu colaboración. Hola, buenas tardes. Les saludo a la auditoria, porque efectivamente en Oaxaca no iniciaron las clases. ¿Hicieron paro total? ¿Perdón? ¿Ninguna escuela inició clases? Bueno, de acuerdo a la sección 22, reportan que el 90% de escuelas no iniciaron clases. Sin embargo, el IEPO reporta que el 47% de centros escolares estuvieron abiertos. Es un debate de cifras, pero finalmente inició el ciclo escolar para algunas escuelas, para algunos niños, en algunas escuelas en las escuelas privadas también, sí, y bueno, en las escuelas públicas aún está... En suspenso. Rocío, para precisar entonces, de las cifras oficiales, el 47% de las escuelas no inició clases y el 53% sí, o a la inversa. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca reportó que unas 6.337 escuelas de educación básica iniciaron este lunes el ciclo escolar. Lo anterior representa el 47% de los 13.484 planteles de educación básica que existen en Oaxaca. Que sí iniciaron clases, entonces el 53% de las escuelas no acudió. Y por el otro lado, la sección 22 dice que en Oaxaca el 92% de las escuelas no tuvieron clases. El vocero de la sección 22, Francisco Durán, declaró que más del 90% de las escuelas en Oaxaca acataron el llamado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para no iniciar clases en el nuevo ciclo escolar. ¿Esto qué representa? ¿Cómo has percibido tú a los ciudadanos, a los padres de familia? Pues hay una tensión, inevitablemente se crea una confrontación entre padres. En algunas escuelas, al parecer en las comunidades, hay acuerdos entre las autoridades y los maestros de que tienen que reiniciar las clases porque si no van a ser retirados de la comunidad. Entonces hay poblaciones en las que sí iniciaron clases, aunque nosotros, bueno, no tenemos con exactitud los lugares. El IEPO no ha dado todavía un reporte de en qué localidades, en qué comunidades sí hubieron clases. Sin embargo, los acuerdos de las autoridades han sido estos, de que inicien las clases los maestros. La CENTE, la sección 22, ¿qué ha dicho? ¿Cuándo van a reiniciar clases? ¿Cuáles son las condiciones con respecto al inicio de clases en Oaxaca? Insistiendo con su demanda de abrogación de la reforma educativa y sostiene que van a reiniciar clases, pero bueno, que se establezca nuevamente, que se restablezca el diálogo. Y bueno, esa es la solicitud, que se restablezca el diálogo, que se inicien los foros, que se planteen soluciones, porque lo que dijo el vocero fue que las autoridades solo buscaron desgastar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y bueno, la sección 22 no está dispuesta a ceder, al parecer, entonces va a continuar con el paro de labores. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy dice que si no hay clases no habrá diálogo, que primero lo uno y luego lo otro. ¿Cómo lo han tomado la sociedad, los padres de familia, los mismos docentes, los maestros? ¿Hay una confrontación o simplemente se están yendo las cosas suavemente? No, desde luego que hay alguna confrontación. No es una confrontación generalizada, sin embargo, sí hay casos en los que se presenta confrontación. Hay escuela, hoy en la mañana, una escuela ubicada en una comunidad aledaña a la capital del estado, se iban a iniciar las clases, sin embargo, llegaron las autoridades del IEPO a hacer como el acto oficial y en ese momento los profesores se retiraron de la escuela, de la institución. Entonces, bueno, claro, hubo una confrontación entre los padres porque los padres ya habían acordado que iniciaran las clases ese día. Pues muchísimas gracias, Ixel, Rocío Flores, te agradezco mucho. La información es un testimonio de viva voz que has estado tú viviendo y que estás recogiendo de lo que está sucediendo en Oaxaca. Agradezco mucho a la reportera de Oaxaca Media, Rocío Flores, el que nos hayas dado la información y sobre todo tus comentarios, Rocío. Darme esta información. Saludos a todos, saludos al auditorio. A ti, muchísimas gracias. Y ya tenemos en la línea al maestro Pedro Hernández, él es líder de la sección novena o nueve de la CENTE aquí en la Ciudad de México. Maestro Pedro Hernández, agradezco mucho, te saluda Eduardo Ramos Fuster y agradezco el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes. Ya hemos tenido de nuestros reporteros que están en la calle y que están dando testimonio de lo que ha venido sucediendo con este inicio de clases. El gobierno de la República nos dice que regresaron a clases 25.757.000 alumnos de preescolar y primaria y secundaria y que el porcentaje de paro fue mínimo. En la Ciudad de México, el jefe de gobierno dice que de 4.200 escuelas, solo 11 no tuvieron clases, no tuvieron labores. Ustedes hicieron llamado para que no hubiera clases y solicitaron un paro indefinido. ¿Qué respuesta ha habido de parte del gobierno y de la sociedad? ¿Nos podrías comentar? Bueno, el conflicto está originado por un empecinamiento de imponer a sangre y fuego una reforma que es cuestionada seriamente en términos incluso académicos, porque no hay una propuesta. Ahora se ha anunciado un modelo educativo que tiene una serie de fallas que no solucionan el grave rezago educativo que tenemos. Entonces, pues en estos momentos está saliendo una movilización de aquí del Zócalo, de la Ciudad de México, hacia Paseo de la Reforma en la misma exigencia. ¿Qué es lo que están exigiendo para que quienes nos hacen el favor de escuchar y nos siguen tengan conciencia de qué son las peticiones que están realizando ustedes en la sección novena en la Ciudad de México y por supuesto de la coordinadora? Este conflicto se inicia de finales del 2012, donde se aprueba una modificación constitucional al artículo 3 y 73, y entonces esto llevó a que desde el 2013 hasta la fecha hay una incesante movilización en prácticamente todo el país, en oleadas sucesivas que van desarrollando una protesta ante lo que consideramos una imposición de esta reforma que no solo lastima, afecta los derechos laborales de los maestros, sino también contiene un esquema privatizador de la educación bajo un llamado autonomía de gestión. Entonces hemos estado en esta parte señalando la necesidad de abrogar la reforma educativa, poder sentar otras bases para una verdadera transformación de la educación. Esto es principalmente la demanda que se tiene en estos momentos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, así como el presidente Enrique Peña Nieto, han afirmado de manera categórica de que la reforma educativa no tiene marcha atrás. Inclusive la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció al respecto. Ante este panorama, ¿cuál es las acciones que ustedes van a tomar? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos? Bueno, nosotros hemos insistido que debe haber una ruta de salida. Hay legisladores que están dispuestos a revisar la propia ley aprobada, o las fuentes en un reciente foro en la Cámara de Senadores señaló que ninguna ley está escrita en piedra, es decir, que es susceptible de ser modificada. Entonces estamos buscando que se abra alguna vía que puede ser una iniciativa ciudadana para modificar pues esta ley, quitar todos los efectos punitivos y lograr entonces que podamos, una vez que se resuelva la parte que daña, poder discutir realmente qué transformaciones necesita la educación en nuestro país. El gobierno federal se ha empecinado y dice que la reforma educativa no va para atrás, mucho menos van a aceptar la herencia de plazas ni la adjudicación directa de egresados que no cumplan con los perfiles para dar clases, para estar frente a los grupos. Si hay una postura de inflexibilidad al respecto, que la coordinadora, no hay una práctica de venta de plazas, esto lo ha practicado durante muchos años el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, es la parte institucional corrompida de nuestro sindicato, por ello, entre otras cosas, está en la cárcel el Vester Gordillo. Entonces nosotros no compartimos estas prácticas, no tenemos una herencia de plazas porque tiene que cubrirse un perfil profesional para que pueda accederse. No compartimos el asunto del ingreso a través de examen, dado que tenemos pues normalistas que se han preparado, esto es una profesión de Estado, entonces sí es una responsabilidad del gobierno emplear a los profesores que forma, y no de otra situación es una contradicción. Dentro de lo que se ha dicho, muchísimas cosas entran en contradicción. Vuelvo a repetir, el gobierno federal afirma que los libros seguirán siendo gratuitos, que no se van a cobrar cuotas y que tampoco se va a privatizar la educación. ¿Dónde está el conflicto, el punto de rompimiento que se ha generado entre lo que pide la CENTE y lo que dice el gobierno que se está haciendo? Primero, señalar que la educación en este país no es gratuita, la pagamos con nuestros impuestos, estamos en desacuerdo con las cuotas, sin embargo en muchas escuelas se ven en la necesidad de recibir aportaciones de los padres para poder arreglar eso básico que el gobierno es su responsabilidad en cuanto a infraestructura, en cuanto a mobiliario, en cuanto a equipamiento. Entonces vemos procesos de privatización cuando no se dan los recursos suficientes a las escuelas, pero además que se está haciendo un negocio tan grande como es 75 mil millones de pesos que está en este programa de escuelas al 100. Entonces creemos que todas las escuelas deberían de ser beneficiadas, todas las escuelas deberían de ser beneficiadas con un presupuesto suficiente para su infraestructura, para el mobiliario, para el equipamiento. Y por otra parte, hay un empecinamiento del llamado Grupo Mexicanos Primero para decir que la educación debe de ser manejada por ellos, por los empresarios, no por órganos colegiados, donde participamos los profesores, los investigadores, los padres de familia. Con esa polarización de puntos de vista, tanto en el gobierno de la República como la sociedad y los maestros, los docentes, ¿cuándo podremos ver como sociedad que las cosas vuelvan a su cauce? Una vez que se quite esta parte que lastima los derechos de los maestros, estamos dispuestos a discutir seriamente con argumentos y con propuestas cuál tendría que ser una propuesta educativa que ayude a resolver el rezago educativo. Creemos que para esa ruta pues debe quitarse toda esta parte que lastima a la educación y a sus profesores. Maestro Pedro Hernández, ¿y esto no se puede llevar en mesas de negociación y de trabajo mientras se da clases? Sí, el problema es que mucho tiempo hemos solicitado, hemos entregado escritos, solicitudes, hemos buscado que el diálogo prevalezca, pero vemos que no hay una respuesta a las demandas del magisterio. Entonces, esta persistencia de la movilización es obligada por la cerrazón del gobierno. Si desde el 2012 se hubieran establecido marcos para que pudiéramos discutir de qué forma se hacía esta reforma, no estaríamos pues en este supuesto callejón sin salida, cuando en realidad, si se respetan los derechos de los maestros, se logra revertir la evaluación punitiva, por supuesto que podemos llegar a acuerdos. El miedo de la sociedad, y realmente a lo que se le teme, es a no solo a la polarización, sino la radicalización tanto de las autoridades como de las exigencias, y que nos pudieran llevar a un conflicto como el del 68. ¿Ustedes piensan que se tenga que llevar a una situación de este tipo para poder encontrar soluciones, o creen que antes se podría solucionar esto? La voluntad de resolver, de encontrar los puntos que generen una salida negociada al conflicto. Creo que también para todos es ya una situación insostenible y una polarización, como usted dice, que cada vez ha traído consigo pues maestros asesinados, el caso de Nochixtlán, maestros presos, despedidos en situaciones donde no se está pagando sus salarios. Es decir, que el prejuicio ha sido mayor que el beneficio. Nosotros cuestionamos seriamente que esta reforma, apenas el pasado 19 de junio, tuvo un referente de un llamado modelo educativo, cuando debió de haber empezado por esta parte, es decir, por la propuesta curricular y por la propuesta de educación para este país. Mire que sin lugar a dudas la sociedad toda está al pendiente, porque el perjuicio ha sido general, tanto en lo económico como en la salud, en las relaciones de trabajo, inclusive en la parte psicológica. Hay quienes tienen miedo de salir a su casa por lo que pudiera suceder. ¿Nos permitiría, maestro Pedro Hernández, darle seguimiento, invitarlo a esta mesa de trabajo para que ustedes puedan comunicar su forma de pensar, cuáles son las estrategias que van a seguir, y que la sociedad esté bien enterada y comunicada? Sí, por supuesto, esto es lo que solicitamos, que haya los espacios donde se pueda escuchar los planteamientos, las propuestas, y también se pueda debatir los posicionamientos de cada uno. Desafortunadamente en este país la mayoría de medios masivos están pues en una situación de no permitir espacios también de discusión, ¿no? Pues mire que nosotros tenemos cobertura a nivel nacional e internacional, y en esta gran Ciudad de México una penetración bastante fuerte, muchos los seguidores que nos hacen el favor de día a día tomar la información que pretendemos sea útil para la toma de decisiones. Si nos los permite, el espacio está abierto para que ustedes expresen sus ideas, y sobre todo para que quienes nos escuchan puedan confrontarlas. Muy bien, gracias, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, maestro Pedro Hernández. Él es líder integrante de la sección 9 de la CENTE, de esta Coordinadora Nacional de la Educación. Muchísimas gracias. ¿Tienen ustedes el punto de vista de la CENTE, de los maestros, de los líderes? Las expresiones que han recogido cada uno de nuestros reporteros, tanto en el estado de Oaxaca como en las diferentes partes de la República, y el posicionamiento del gobierno federal y el gobierno local de la Ciudad de México, mediante lo que ha expresado el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. De ahí habría que reflexionar y decidir quién es el que nos está diciendo la verdad y hacia dónde vamos. Por lo pronto, hay que tomar previsiones. Nos dicen que 11 escuelas en la Ciudad de México, de 4,200, son las que están en paro, y que esperan que mediante el diálogo esta misma semana se pueda resolver. Trabajo de las autoridades de la Ciudad de México, por supuesto. Ojalá que también haya participación de los maestros y padres de familia que están inconformes. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

En su sesión del sábado pasado, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la organización y operación de Banco S3 México S.A., institución de banca múltiple. La nueva institución bancaria, filial del Banco Santander Sociedad Anónima de España, tendrá como actividades preponderantes las enfocadas al negocio especializado de depósito, custodia y administración de valores, así como de efectivo. Su mercado objetivo será el de instituciones financieras y clientes institucionales en todo el país. La oficina matriz del nuevo banco estará ubicada en la Ciudad de México. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y nos vamos a los pesos y centavos. Déjeme decirle que el día de hoy el dólar en Banamex se compró en 17 pesos con 85 centavos y lo tuvieron a la venta en 18 pesos con 60 centavos. Una ligera alza con respecto al fin de semana, donde cerró por abajo de los 18 pesos. Esto nos representa que vuelve nuevamente la desconfianza sobre el peso. El dólar en ICSE Banco estuvo a la compra en 17 pesos con 15 centavos y a la venta en 18 pesos con 55 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida en la jornada del día de hoy del 0.01%, prácticamente nada, reportando 48.293.46 unidades. Se fue a la baja el día de hoy, pero mire, con respecto a los números que traía la Bolsa Mexicana hace un mes, que eran casi 44.000 unidades, a 48.000 el incremento ha sido fuerte. La confianza en las empresas mexicanas va, sin lugar a dudas, poco a poco permeando, siendo que el día de hoy se dio el reporte que el Producto Interno Bruto perdió un 2% de las expectativas que se tenían, y el empleo también disminuyó, creando fuertes expectativas en el desempleo. La mezcla mexicana del petróleo cerró en 42.32 dólares por barril. También subió el petróleo. Esas son buenas noticias porque acuérdese que el gobierno federal, todo lo que cae de petróleo, vénganos y se lo gasta. Las reservas al 12 de agosto terminaron en 176.628 millones de dólares, con un incremento en esas reservas de 21.000 millones de dólares. El oro se está vendiendo en 3.500 pesos la onza y la plata de libertad en 300 pesos, esta monedita preciosa. Ya tuvimos información de Visión Laboral, la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Déjeme decirle, en la cabeza principal dice: CENTE 2 puntos, paro indefinido. Secretaría de Educación Pública reporta el regreso a clases de 25.757.000 estudiantes. Se polariza la información. Por una parte, CENTE dice paro indefinido, por el otro, la Secretaría de Educación Pública de que regresaron todos a clases. El reporte es que en el caso de la Ciudad de México, solo 11 escuelas de 4.200 no tuvieron clases, lo que representa menos del 0.01% de todo el conjunto de escuelas en la Ciudad de México. A nivel nacional se reporta que el 99% de las escuelas están trabajando sin ningún problema y solo el 2% de esas escuelas tuvieron paro. ¿Dónde se dio? En las entidades donde hay mayor rezago, donde la educación no llega, donde el hambre y los índices de pobreza extrema son pavorosos, terroríficos. Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, los estados con el mayor rezago, son donde finalmente se fueron al mayor paro de escuelas. Se reporta prácticamente un 53% de las escuelas en Oaxaca que no fueron a clases y un 43% que sí iniciaron labores. Así de polarizado está el tema. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, los espero el día de mañana para darles más información, información útil para la toma de decisiones. Los invito a que me sigan @RamosFuster en Twitter,